Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos 7 partidos de la 24ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Terrible. Uno tenía que ganar para seguir en la cima, el otro para salir del abismo, y el que pelea campeonato impuso condiciones y se quedó con los 3 puntos. Boca derrotó a Aldo Civi en la Bombonera luego de una semana oscura por lo sucedido en La Plata, y es el único puntero del torneo. Analiza el triunfo su volante, Martín Pallero. La verdad que era un partido muy difícil, lo habíamos planeado en este poco tiempo que tuvimos después de lo que ha pasado contra Gimnasia. Se ha manifestado estos días así como un poco raro, pero bueno, creo que los 3 puntos fueron muy importantes para seguir en la pelea. Y contento por el gol. Uno siempre quiere hacer un gol con esta gente, en esta cancha, entonces nada, feliz. Uno tenía que ganar para salir del abismo, el otro para no perder el tren de la disputa. Y el que no quiere descender erró un penal, el que quiere seguir peleando la metió por Borja. Y en Entre Ríos, Patronato 0 y un pie en la Primera Nacional, River 1, y chances matemáticas de seguir peleando. Así analiza el triunfo el arquero millonario Franco Armani. Como digo siempre, la labor que le toca a uno, bueno, gracias a Dios hoy se dio el penal. Bueno, cuando íbamos 0-0, en una cancha difícil también, sabíamos que ellos están peleando por el tema del descenso, se lo iban a jugar todo, y bueno, fue así el partido, fue así. Por ahí era un partido de mucha segunda pelota, de mucho juego aéreo, ganar los rebotes, bueno, se dio de esa manera. Yo creo que estuvimos bien parados, en líneas generales todo el partido, la defensa también. Así que bueno, un triunfo importantísimo para nosotros. Por lo que pelean Argentinos y Huracán, el peor resultado era un empate, y empataron 1-1. El bicho quedó un poquito más lejos de su sueño de Libertadores, el globo de presionar más arriba en el lote de los punteros. Igual, ni uno ni otro se baja de sus objetivos. Analiza las pardas el creativo de los de la Paternal, Andrés Roa. Yo creo que queríamos la victoria. Sabíamos que era un rival complicado, pero queríamos ganar. Creo que en el segundo tiempo tuvimos chances de llevarnos el partido, pero también sabemos que el punto es importante porque Huracán nos suma y eso nos sirve también. No hubo goles, pero fue un partido entretenido. Rosario Central y Defensa y Justicia empataron en 0 en un partido en el que hubo ataques, piernitas fuertes, expulsiones y mucho, pero mucho VAR. Analiza el momento del canalla su arquero, Gaspar Servio. Queríamos lograr los 3 puntos, más que nada para alegría de la gente, que esto es una locura, la verdad que te llenan una cancha en el momento que estamos y alienten, la verdad que nada, somos agradecidos, sabemos que estamos en deuda con el hincha y nada, necesitamos 3 puntos para la tranquilidad de todos. En Río Tercero, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Mestiza Rock, FM 92.1. Y un día se despertó Estudiantes. Es cierto que enfrente estaba el Lanús más flojo de las últimas 2 décadas, pero el Pincha se plantó, lo ganó por 3-0 y recuperó posiciones de cara a la clasificación a la Copa Sudamericana. La figura de la cancha fue el creativo del León, Manuel Castro. Un resultado que no se nos venía dando, nos estábamos alejando de los torneos internacionales, que es el objetivo para el próximo año. Y bueno, la verdad que la victoria fue muy importante para seguir sumando y pensar en lo que viene. El partido de la fecha fue para Racing. En Avellaneda le ganó al hasta el inicio del partido puntero Atlético Tucumán, lo empardó en la tabla y se puso solo a 1 de Boca. Ah, y para colmo, se aseguró el lugar en Copa Libertadores por ser el mejor de la tabla anual. Ganó la Academia y sueña. Va, ¿sueña? Atente a lo que dice su goleador, Enzo Copetti. Nos quedan ahora 3 partidos más para luchar, para quedarnos ahí arriba y esperar lo que pasa con otros equipos. Obviamente vamos a esperar qué pasa con otros partidos. Sabemos que ahora estamos ahí arriba, estamos todos juntos. Y que la gente que se quede tranquila, que nosotros vamos a luchar hasta el final. Sí, vamos a salir campeones. Newell's le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero por 3-0. La derrota no hizo mella en el público del Ferroviario, que reconoció a sus jugadores por mantener la categoría. La Lepra, con este resultado, está en posición posición de Sudamericana, objetivo a cumplir como sea para los rosaritos. Analiza el partido el defensor rojinegro Willer Dita. Yo creo que venimos haciendo un buen trabajo. Por ahí a veces las cosas se ponen un poco difíciles, pero siempre encarando, poniendo la cara. Y bueno, acá está el resultado de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, de la valentía de todo el equipo, de la humildad para encarar cada partido. Entonces, acá está reflejado. Nosotros vamos paso a paso y esperamos seguir reafirmando eso. El único puntero del torneo es Boca con 45, seguido por Racing y Atlético Tucumán con 44. Hoy estarían descendiendo a la Primera Nacional Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suena la renga haciendo el ojo del huracán. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 25, cuando repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional, con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.